Yo me preguntaba, ¿por qué siempre estamos esperando algún hecho extraordinario? No sé si nos cambie la vida, el día o la rutina o no sé qué cuernos, pero siempre estamos a la expectativa de un hecho extraordinario. Algo que nos saque de lo común. Y yo no sé si esto es un deseo estrictamente humano o es una imposición de los medios de comunicación para vender noticias. No lo sé, pero el Bigote Acosta seguro que lo sabe, o por lo menos va a fingir que lo sabe. O disimular. Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andamos? Hola, Bigote. ¿Cómo estamos por el éter? Estamos viajando por el éter alrededor de unas 90 emisoras. Bien. ¿Y por qué jugamos a la quinela? Y porque estamos esperando un hecho extraordinario. Porque la rutina tiene eso. Viene bien. Yo iba a hablar, cuando me llamaron, iba a hablar de la flecha del tiempo. Y esto también es eso. ¿La flecha? La flecha del tiempo. Ah, ¿qué es la flecha del tiempo? La flecha del tiempo es un, digamos, es un continuo que del cual no podemos escapar. Ni vos, ni yo, ni las piedras, ni nadie. Sí. La flecha del tiempo. Alterar la flecha del tiempo altera la humanidad, o sea, cambiarla, la glaciación. Eso. ¿Y qué dijo Einstein de la flecha del tiempo, esa que estás mentando? No hablé con él de este tema. Mal hecho. Teníamos otra cosa. Pero lo que vos decís es algo que altere ese continuo y altera para bien, porque por allí un hecho trágico e inesperado lo altera para el mal o cambia las cosas. No, claro, porque yo me acuerdo cuando quería o no quería ir a la escuela, siempre pensaba que había muerto el director, se había incendiado la biblioteca y había perecido la bibliotecaria, se había caído el techo grande del salón principal de la escuela y estaban llamando a casa para decirnos que bueno, que no manden a los chicos. No nos gusta el orden. Yo iba a hablar de esto, pero tenía en la cabeza, nosotros teníamos un profesor de física, yo alguna vez sí fui a la escuela. Había escuela, estaba incipiente cuando yo era joven, fui a la escuela. Sí. El profesor de física se llamaba Fonseca y decía, confío en su honradez. Daba la prueba y se iba a fumar afuera. Ah, la pelota. Y ahí entendí que los argentinos somos todos corruptos. Claro, claro, claro. Sí, sí. Inclusive el profesor de física también corrupto, porque justificaba con esa nobleza el irse a fumar afuera. Estamos todos complotados en que el mal es lo bueno. Claro. Pero ahí aprendí lo de la fuerza inercial. A verte. El tipo la explicaba y yo la entendía. Sí. Y la explicó como él me la explicó, que es como yo la entendí. Sí. Vos vas en el colectivo y el colectivo para la esquina, suben los pasajeros, arranca de golpe y la fuerza, la inercia era vos estabas parado. Seguro. La fuerza inercial a vos te tiende a dejar parado. Lógico. El colectivo arranca y si no te manoteaste el barral, listo. Fuiste. Sí. Mismamente, pero al revés. Vos vas en ese colectivo y se cruza un burro con peperina o un borracho de Fernet y el colectivo frena. Sí. Es poco usual que frena. En el mejor de los casos. Para este ejemplo, frena. Sí, frena. Entonces, si vos no venías agarrado del barral, te vas para adelante porque la inercia con la que venías, que era trasladarte, esa fuerza inercial te lleva para allá. Es decir, que la masa tiende a permanecer en el estado en el que se encuentra. La puta madre, lo que es haber estudiado, pero vos copiaste también con el... Yo copié, sí, porque se iba a fumar afuera. ¿Cuál es el lío? Supongamos que estamos parados en el punto en que estamos, que es el 2018. Sí, ajá. Y el colectivo que venimos de Argentina y está yendo para allá a una velocidad inusitada. Sí. Y hay muchos que no están agarrados al barral. Yo te diría que hay un 40% que no está agarrado al barral, porque no hay ni barral. Y entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, ¿cómo hacemos? Yo entonces me pongo a rezar. Yo soy ateo, como todo el mundo sabe, pero creo en Dios. Sí. Y entonces me pongo a rezar del modo sánscrito, pensando, ojalá en el 19 este colectivo agarre para otro lado. Sí, o vaya disminuyendo lenta y progresivamente su velocidad inusitada. Que es lo que le piden a los colectiveros. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ves que esto es un camión y lo que lleva arriba no son vacas. Claro. Y manejate con Claro. Ahora, el colectivo en el que vamos en la Argentina, sí, volviendo a tu pregunta, sí, si adentro de ese colectivo viene alguien y se peine, peineta, todo eso, se arma más de pelote. Pero ¿cómo haces para en ese colectivo decir, vamos a poner un hecho fortuito que nos mejore? Bueno, hablando de colectivo, ese colectivo, siguiendo con la metáfora, está lleno de gente y la, sí, gente, la gente necesita de alguna manera algo que los vincule. Si no hay una cultura que los vincula, si no hay una historia que les es común y la pueden leer de la misma manera, bueno, ahí está la no pertenencia, ni siquiera al colectivo. Ahí está el punto. Vamos en el mismo colectivo, pero nos bajamos en diferentes esquinas. Exactamente. Y subimos en diferentes sitios. Y ese es un lío que solo se arregla de dos maneras. A verte. Una manera... Estamos en 45 millones con 150 millones más. Sí. De eso te digo que se arregla en poco tiempo, porque con tanta gente el despelote sería muy grande. Sí. Y el otro es, estamos en el 2018, sí, uh-huh, saquemos a Discépolo. En el 3018, bueno, habrá pasado tanto tiempo que habrá tanta gente, sí, con una centuria más vivida en estos pagos, sí, que acomodarán sus historias, acomodarán su pasado y dirán, bueno, ¿cómo arreglamos esto? ¿Ponemos disgusto o no ponemos disgusto? Sí, pero esto es un deseo más que una perspectiva. Sí, un vaticinio que, claro, un vaticinio ni fáctico, ni contrafáctico. Sí. No, pero deseoso, porque vos estás pensando que esto en 1000 años... quizás se arregle, y yo pienso que no, porque para que se arregle hay que tener un comienzo, para que se arregle dentro de 1000 años y nos convenzamos de que no lo vamos a ver. Volvamos a los ejemplos absurdos pero necesarios. A verte. Papelito, ticket que uno recibe y tiene en la mano, sí, y lo hace un bollito y lo va a tirar. Eso es. No es lo mismo tirarlo en San Marcos Sierra, sí, en Rosario, sí, en Verabebú, sí, en Ascochinga, sí, que tirarlo en Milán. Ah, no es lo mismo. O peor, en Estocolmo. Sí, ok. Bueno, entonces, ¿es el papelito, es tu mano que la arrugó, o es ese puto cerebro de los argentinos que viviendo en Estocolmo lo tira en un tacho de basura? Ah, sí, porque de eso nos cuidamos cuando vamos allá, es verdad. Bueno, entonces, ¿qué es eso? ¿Son los 100 años, los 200, los 500 años que tienen los suecos? ¿Los 500? 10.000 tienen. Tiene una cifra que sí. No, no, 10.000, tienen 10.000. Sí, sí, claro, 10.000 años tienen. Bueno. Sí. ¿Y cómo hacemos? Y es solo cuestión de edad, porque a lo mejor no es solo cuestión de edad. A lo mejor hay catalizadores. A lo mejor, bueno, hay posibilidades de acelerar el proceso. Yo creo que sí. Yo creo que en el lado feo de los medios de comunicación, sí, la forma de comunicarse ha cambiado. Lógico. El otro ejemplo que tenía cuando me dijeron, te voy a llamar PSOE, el otro ejemplo que tenía era la carta. ¿La carta? La carta. Sí, la vieja carta. La vieja y querida carta. Yo le escribo, sí, a PSOE una, sí, carta diciendo, mira, gordo, estoy acá, esto es Rosario, sí, hoy llovizna, está, sí, frío, no me voy a levantar tarde, no tengo ganas de ir a laburar. Espero que te encuentres bien de salud junto al cariño... junto al cariño de los tuyos. Y esperando que el recibo de esta. De esta, sí, sí. Esa carta va, bueno, para allá, sí, con el tiempo de las cartas. Correcto. Cuando llega ya vos tenés un puto dolor de muela, sí, decís, ¿de qué me está hablando el bigote? Llama al dentista, tráeme la gutapercha. La gutapercha. El clavo de dolor. Sí. Y no me da ni bola la carta. Sí, okay, okay. ¿Por qué? Porque los tiempos, sí, volvamos a la flecha, no son los mismos. El tiempo, la flecha del tiempo, el punto en el que yo la escribí, no es el punto en que vos la recibiste. Sí. La instantaneidad que ahora hay en el mundo. Ah, sí. Así, sí, que mi dolor de muela, o tu dolor de muela, sí, y mi soledad... De mi cuarto de soltero al esperar, sí, triste, solterona te has quedado, sí, sí. Y espío por los visillos, sí, y la fecha del tiempo estamos los dos en el mismo momento. Eso cambia las cosas, los que están viviendo. ¿Pero en qué cambia que en estemos...? En que el grado de conciencia de los, sí, que están viviendo ahora, sí, les hace ver todo en el mismo momento. Sí. ¿Cómo va a reaccionar la sociedad viendo todo en el mismo momento? No lo sé. Ah, okay. No, claro. Sé. No se puede emitir un juicio de valor con eso. No lo sé, pero lo que sí sé es que lo que sucede acá, lo que le sucede, ni Napoleón, ni Belgrano, ni San Martín, ni Luther King. Sí. Si todos hubiésemos sabido en el mismo momento lo que pasaba en todos lados. Sí. la reacción de las cosas es distinta. La interpretación de las cosas es distinta. Bueno, y ahora con esta instantaneidad a la que aludís, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Para qué nos está sirviendo? La simultaneidad de las 90 emisoras que te están escuchando, los 90 locos que multiplicado por 90, sí, están en este momento pensando esto. Sí. Y cada uno de ellos altera su realidad por el pensamiento y la información que recibe. Y volvamos al colectivo. Sí. En el colectivo hay un solo tiempo, o hay diversos tiempos. En el colectivo llegamos con flechas diferentes y nos sumamos una flecha del tiempo que la del colectivo. Correcto. Bueno, pero eso no lo terminamos de entender. Esta suma nunca la terminamos de entender. Nunca. Los únicos que entienden la flecha del tiempo son los filósofos que están ateos sentados y la ven pasar. Y los inspectores policiales que dicen, usted no lo pudo haber matado porque estaba comiendo chicle en el cine. Exactamente. O al revés, no había función de cine, pudo haberlo matado. Sí, bueno, pero ahí aparece también una frase que para mí es repetitiva, reiterativa, sí, que es la de Albertito Einstein, que decía que, para explicar alguna cosa, porque la gente no entendía un pomo qué carajo estaba haciendo, y entonces para explicar algo o arrimarse a una explicación decía, no es el mismo tiempo el que transcurre mirando a una mujer hermosa en un bar que esperando al dentista. Y esto es extraordinariamente claro. Ahora, si los que vamos en el colectivo no entendemos de que hay una flecha del tiempo que es común, aunque exista una particular, sí, y pegarnos un poco a esa flecha en común, estamos fritos. Bueno, eso es lo que pasa con las naciones que lo entendieron y las que no son naciones. Ah, ok. ¿Vos distinguís nación y país? Yo distingo grupos humanos que tienen un sentido único y otros que no. Ahí estamos. Y otros vamos, que no. Vamos. Una sola recomendación, sí, jugar 73. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Nada, era el número que le gustaba a mi vieja. Eso no puede ser uno romántico. Sí, puede serlo. Besos en la frente, cuídate. Bueno, te mando... 73. Sí, ya lo... Hay 19 quinielas por día, no gastes plata. Bueno, un beso. Chao. Lo escuchaste al Bigote Acosta, aquí en El Desconcierto.